Cualquiera, con su ritmo sin igual, moviendo su cintura, sus botas color marrón, todos en el salón la querían ver bailar, pero un día se fue, nadie supo por qué, se nota su ausencia. En las noches en el salón, nunca la había olvidado a Yolanda la cuartetera. Su manera de bailar nunca se pudo igualar. Yeah. Yolanda la cuartetera se fue y nunca más volvió. Chica cualquiera, con su ritmo sin igual, moviendo su cintura, sus botas color marrón, todos en el salón la querían ver bailar, pero un día se fue, nadie supo por qué, se nota su ausencia. En las noches en el salón, nunca la había olvidado a Yolanda la cuartetera.